Este, bueno, si nos platica un poco sobre la acción que llevaron el día de hoy aquí en el ayuntamiento, ¿de qué se trató? Ok, pues antes de todo, muy buenas tardes. Indudablemente, los únicos que confiamos son en las redes sociales. Por eso abrimos este espacio a ustedes, confiando en la plenitud y la confianza de que pues, se va a difundir a muchos estados. Y qué bueno que hablamos de otros estados, porque la toma de hoy tiene su contenido de un resolutivo a nivel estado, donde tuvimos muchos comités el día sábado, una asamblea estatal de padres de familia en el estado de Chiapas, en el cual la toma de presidencias fue una de las tareas que se está llevando a cabo en 122 municipios. Vendrán detrás otras acciones encaminadas, obviamente, a poder no solo reforzar, sino poder trazar una ruta de acciones entre padres de familia y magisterio. En ese sentido, estamos aquí las madres, padres de familia, que cumplimos con esta tarea, consideramos que se cumplió el objetivo, la idea de sobre dos puntos importantes, dos ejes, como era que el presidente municipal nos elaborara un documento y que él sea el que presione al gobernador para poder tener la mesa de diálogo en México hacia el movimiento magisterial. El punto número dos, rechazamos categóricamente toda la gendarmería que tiene en el estado de Chiapas, convirtiendo a nuestro estado en una cárcel, en un lugar donde prácticamente vemos que pues todo está lleno de gendarmes, lo cual reprobamos como padres de familia y decimos fuera, no lo vamos a permitir. Fue otro de los puntos que dejamos muy claro, que ellos como presidentes municipales puedan hacer ese pronunciamiento en base a un documento firmado, el cual estamos esperando en este momento precisamente. Como colegiado estatal democrático de padres de familia, nacimos en el 2013 y también nació la Coordinadora Nacional de Madres, Padres y Tutores en Defensa de la Nación, el cual estamos preparando para el día 11 y 12, estamos preparando una concentración nacional de padres de familia, porque entendemos que Chiapas ya lo tenemos de cabeza, pero entendemos que la lucha tiene que ser en el contexto nacional. Las reformas las vamos a tirar solamente si 18 estados estamos organizados en el mismo sentido como padres de familia. Y el día 11 y 12, y ojalá puedan ser testigos ustedes, vamos a tener 8 estados que ya confirmaron, entre ellos Quintana Roo, Campeche, Mérida, el Estado de México, México, Sonora, Guerrero, en fin, a lo mejor se sumen más. Pero esta lucha apenas inicia y nosotros estamos visualizando una lucha hasta alcanzar una huelga nacional. Pero Chiapas hoy es un referente de padres de familia que decimos vamos a luchar hasta las últimas consecuencias porque se trata del futuro de nuestros hijos. Aquí no hay inclinaciones políticas, aquí no hay hueso que perseguir más que la preocupación que tenemos por nuestros hijos. Un futuro incierto, un futuro que prácticamente ya está entregado por todas estas reformas donde Peña Nieto, máximo traidor de la patria, vamos a enjuiciarlo y a pedir juicio político, vamos a correrlo, como lo hizo Guatemala, como lo han hecho otros países, Brasil, en fin, no es posible que Guatemala, nuestro vecino, siendo un país pues más en situaciones más precarias, lo hizo, ¿por qué los mexicanos no? Estamos cansados, queremos lanzar este mensaje a todos los gobernadores y a toda la clase política de este momento, que como padres estamos cansados y hartos. Pero sobre todo, hemos sido ofendidos porque ellos piensan que no razonamos. Han ofendido nuestra inteligencia creyendo que no razonamos y que no pensamos. Los padres de Chiapas ya despertaron y en ese sentido tenemos de cabeza a nuestro estado. Lo que inició como una cuestión magisterial hoy es una cuestión social en nuestro estado. Y ojalá que este mensaje llegue a otros estados para que los invitemos el día 11 y 12 de junio. Los esperamos en Chiapas y ojalá que por medio de ustedes se puedan enlazar y podamos estar en contacto a partir de hoy. Esta lucha apenas inicia. Esta lucha va a llegar a una huelga nacional. Esa es nuestra posición política, esa es nuestra ruta que ya hemos trazado los padres de familia de Chiapas. Muchas gracias. ¿Alguien más? Si nos pueden apoyar allá, ¿vale? Por favor, te vamos a agradecer mucho.